Vamos a seguir con el tema de la semana pasada y con la serie de la seguridad de la salvación, de la fe, ¿verdad? Es el mismo título, la elección de Dios y la elección del hombre, parte 2, la elección de Dios y la elección del hombre. Esperamos que con estos temas quede bien discernido en cada una de las mentes que hoy aquí se encuentran, para que realmente sea de bendición y realmente sepamos discernir qué es lo que el Señor nos está hablando y qué quiere Él decir en su palabra. Vamos al pasaje principal de hoy, aparte de Romanos 9. Romanos 9 está haciendo el pasaje como un todo, pero hoy nos va a apoyar este pasaje en Juan capítulo 7, versículo 17, versículo 14. Juan 7, 14 al 18. Reina Valera dice: Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Amén. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Señor, gracias te damos porque tu palabra siempre nos edifica, Padre. Y nos lleva a la verdad. Al no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, Padre. A permanecer firmes, yendo por tu camino. El único que hay, Padre, para la verdad. Señor, queremos hacer tu voluntad y permanecer así en tu justicia, en lo que tú interpretas, Señor, en tu palabra. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Pues ya lo vimos aquí en Juan 7, 17, ¿verdad? El que realmente busca hacer la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús, que nos lleva a ¿qué? A conocer la doctrina de Dios. El que realmente quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si es un charlatán que habla filosofías de hombres. El que busca sinceramente hacer lo que le agrada a Dios, este es hijo de Dios. Este conoce lo que el Padre quiere revelarnos, lo que quiere decirnos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? La voluntad del Padre Celestial que Jesucristo dice que oremos para que se haga la voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Esa voluntad que si la hacemos, si nos ponemos a practicarla, permaneceremos siempre en Él. Nadie nos va a apartar. En Efesios 5:17 dice: Por tanto, no seáis insensatos. ¿Cuántos quieren ser insensatos? ¿Y algún despistado? Ay, amén. No. Sino, fíjese cómo dice el apóstol: No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y entendidos, ¿cuántos ya en estas enseñanzas hemos aprendido lo que es ser entendido? Con entendimiento. Comprender. Esto también le sirve a muchos que son estudiantes, ¿verdad? Porque necesitamos, para ser estudiantes de toda cosa, ser entendidos, comprender. Implica no solo comprender como un acto mental, fíjense, sino también actuar piadosamente. Es juntar los hilos punto por punto. ¿Vieron ahí que juntan, ponen unos clavos y van juntando el hilo de acá con este, con este, con este? Es justamente de eso se trata. En el contexto está escrito que andemos no como los necios aquí en Efesios. Que no andemos como necios, sino como sabios, o sea, entendidos, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos y cada vez son más malos. En el versículo 18, ahí dice bien claro: no os embriaguéis con vino, en el cual no hay, en el cual hay disolución. O sea, disolución habla de libertinaje, ¿verdad? De división, de conflicto. Antes, bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, como recién veníamos haciendo, dando siempre gracias por todo al Padre, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, siempre con contentamiento, agradecimiento a Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, sepan vivir una vida en servicio bajo autoridad. Vivir bajo autoridad es difícil, ¿verdad? Porque somos, en esencia, naturalmente somos, tendemos a la rebeldía, ¿verdad? Porque seguimos, tratamos de seguir nuestra propia carne, ¿verdad? Pero la Biblia nos lleva a que sepamos vivir una vida de servicio bajo autoridad. Ahí vamos a hallar la bendición de Dios. No la busque en prédicas modernas, filosofías de hombres. No la busque en eso, en el conocimiento del mundo. Búsquela aquí. Acabo de decirle, la esencia, ¿no?, de lo que Dios siempre nos habla en la Biblia. Esta es la vida en santidad, ¿verdad?, que anhela el padre de sus hijos. Todos los padres anhelamos eso. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, alejados de toda fornicación en la carne. Pues, ¿cuál representa más? Los pecados sexuales, ¿verdad? Pero también de todo pecado de fornicación con otros dioses. Todo lo que reemplace el primer lugar de mi vida de Dios, eso es idolatría, eso es fornicación espiritual también. Entonces, santificación es ser aptos para toda buena obra. El mismo apóstol Pedro confirma lo que acaba de decirnos Pablo. Primera de Pedro 2:15, seguimos en la Reina Valera, dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿haciendo qué? Bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, o sea, la gente del mundo que no tiene conocimiento, entendimiento de la palabra de Dios. O sea, ser luz frente al mundo. Ser testigos vivos de Cristo. Esto es testificar con nuestro ejemplo, con la predicación de la palabra, pero también con mis acciones que acompañan esa palabra de poder de Dios para salvación. Esto es querer, anhelar, buscar hacer la voluntad de Dios. Y estas personas, que esperemos estar ahí dentro de este tipo de personas que acabamos de describir por medio del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, estas personas conocerán, ahora sí, si la doctrina es de Dios o si el predicador que está en este púlpito habla por su propia cuenta. Lo acabamos de leer en Juan 7:17, ¿verdad? ¿Cuántos hay aquí que quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Verdad que todos? Amén. Todos queremos o anhelamos hacerla. Ahora, volviendo a Romanos 9, este capítulo o pasaje involucra, dijimos, la elección. De hecho, el título en la Reina Valera al principio es la elección de Israel, ¿verdad? Este capítulo o pasaje involucra la elección de naciones, pueblos, como lo vimos la semana pasada. Esto es exclusivamente, dijimos que es una ¿qué? Elección de Dios. Es exclusivo a Dios. El hombre no tiene parte ni suerte en esta elección. Es solo la soberanía de Dios actuando. Sí, estamos en eso bien claro, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿quién era ese pueblo que Dios en su soberanía eligió? Israel, de la simiente de Abraham por Isaac y recayó en Jacob, que después Dios le cambió el nombre a Israel. Esa es la promesa de Dios. Israel era el pueblo elegido. La elección fue de Dios. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién es ese pueblo? La iglesia, nosotros. El pueblo que antes no era pueblo. Porque de muchos pueblos nos ha sacado el Señor para formar un solo pueblo, una sola nación santa ahora, un pueblo escogido, ¿para qué? Para Dios. Pero fíjense bien que en Romanos 9 también es un pasaje soteriológico. Ay, pues ya empieza con los, ¿no? No. O sea, soteriología es lo concerniente a la salvación del hombre. O sea, la salvación individual. Hablamos recién al principio de ¿qué? Elección de pueblo, de grupo, de corporación, ¿verdad? Y ahora estamos hablando también que Romanos 9 habla también de la salvación individual. Esto también fue, dijimos, elección de Dios. Ah, espéreme, ¿cómo? En cuanto, ¿qué fue elección de Dios? En cuanto a la forma, a la manera de realizar esa salvación o de llevarla a cabo hacia la humanidad. El Padre eligió respetar primeramente, dijimos, que la esencia del hombre tal cual como es, como libres pensadores, libres en decisión. Y el ejemplo claro es que el primer hombre y la primera mujer tuvieron esa libre decisión. ¿Verdad que sí la tuvieron? ¿Verdad que sí le va a reclamar cuando llegue al cielo? ¿Por qué cayó en la trampa? Y estamos viviendo en este mundo oscuro. No se crea. Pero es el ejemplo claro. Adán y Eva en el jardín del Edén, enfrente de la presencia de Dios, ellos eligieron, Dios no los obligó, ellos eligieron rechazar el consejo de Dios e irse por su propio consejo, pensando que eso era lo mejor para ellos. Cualquier similitud con nuestra vida es mera coincidencia, dicen, ¿verdad? Y decidió entonces, fíjense bien, Dios, en la elección soberana de Dios, decidió que este proceso de salvación fuera ¿por qué? Por gracia. Él pudo haber decidido que fuera por obras, ¿verdad? A ver cómo le hacen ustedes. Pero Él nos conocía mejor que nosotros mismos. Sabía que nosotros no íbamos a poder por nuestra propia cuenta. Por eso dijo, mejor que sea por gracia. ¿Qué significa eso de ser por gracia? Dios iba a hacer todo lo necesario y suficiente. Para los que estudian matemáticas, ¿verdad? Necesario, todo lo necesario y todo lo suficiente. ¿Para qué? Para que el hombre pueda salvarse de su rebelión, de su caída. Entonces, Él diseña en su soberanía este plan de redención, de salvación por gracia, en donde Él iba a hacer todo lo necesario y suficiente. Entonces, ¿qué hace? Se transforma el Señor, se hace hombre, se humilla para poder morir en la cruz. El justo por los injustos. Y resucitar, vencer a la muerte al tercer día. Ese es el evangelio, ¿verdad? Eso es lo que nosotros predicamos para que la gente que no cree también sea salva. Ahora, Dios hizo el plan, Dios ejecutó el plan. O sea, no solo Él la pensó y la diseñó y la realizó a la perfección, sin ningún error, a pesar de nuestra incredulidad. Ahora, ¿qué hace? Dentro de ese plan que Él diseñó, ahora pide al hombre algo, una cosa. ¿Qué pide? Cree, es todo. cree. Tal cual como Pablo y Silas le dijeron al carcelero ahí en Filipos. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos, Hechos 16:31? ¿Qué le dijeron? El carcelero estaba asombrado de que no se hayan escapado después del terremoto. Ni siquiera los grilletes traían y todos ahí, nomás seguían ahí. Y por ese acto de piedad, de caridad de Pablo y Silas, el carcelero dice, no, ¿qué onda estos? Estos son diferentes. ¿Qué tengo que hacer para creer en el Dios que ustedes creen? Porque ustedes son diferentes, no son como los hipócritas religiosos, adoradores de la diosa Diana y de otros. Ustedes sí son diferentes. Ustedes me demostraron por medio de su accionar, de su piedad, de su compasión. Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Pues si eres elegido dentro de la fundación, antes de la fundación del mundo, quizás pueda ser salvo mi hijo, ¿eh? Ahí te veo, ¿eh? Y se fueron o le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Así es esto, mis hermanos. Este es el plan perfecto de salvación del Señor. Entonces, ahora es el turno ¿de quién? Del hombre, de elegir, de decidir entre la vida y el bien y la muerte y el mal, como dice ahí en Deuteronomio 30, ¿verdad? Nosotros debemos de elegir creer esto que hizo por amor, Dios por amor, para obtener nosotros, los hombres, la justicia de Dios. ¿Cómo usted cree que puede obtener la justicia de Dios? O lo que comúnmente llamamos, teológicamente llamamos justificación, ¿verdad? Por el amor de Dios. Con que suena así medio, por el amor de Dios. La justicia de Dios la podemos obtener por el amor de Dios. Pero esto es porque, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos pide el hombre? Creer, fe. Esta sí, esto y es solo esto, es la elección ¿de quién? Del hombre, no es de Dios. No confunda el manganeso con la magnesia, ¿cómo le dicen? Bueno, eso, no lo confunda. Esto solo nomás, todo lo demás, por la gracia de Dios, Dios lo diseñó y lo ejecutó a la perfección. Esa fue la elección de Dios. Y de respetarnos también en nuestro propio libre albedrío. Él nos respetó porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Y ahora nos pide una sola cosa, la elección del hombre. Es esa mi elección. Diga, esa es mi elección. Amén. Esa es mía. Y si puede haber alguien aquí todavía un poco despistado, si me permite la palabra, todavía dice que, no, pues la fe, ¿cómo que yo tengo que elegir la fe? Entonces sería una obra, ¿no? Sería algo de mérito para ayudar a mi salvación. Y alguien podría empezar a pensar así porque llevamos algunas décadas, algunos otros años en que nos vienen sembrando palabras fuera de contexto. Esta gente, yo las llevaría amablemente a la puerta de salida. No, mentira. Las llevaría amablemente a donde yo los llevé anteriormente, a Romanos 3:27, ¿verdad? Y yo les dije que lo apuntaran para que ustedes también, cuando guerreen ahí y prediquen el evangelio, pues tengan ahí. ¿Eh? Romanos 3:27, ¿qué dice? Dice: ¿dónde pues está la jactancia, la soberbia nuestra? El mérito queda excluida. ¿Qué queda? Excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, ¿qué significa? Bien clarito, la fe no es obra, no es algo que merezca jactancia, no es algo que merezca ninguna soberbia o mérito de nuestra parte. Es la respuesta responsable que le damos a semejante plan maravilloso y perfecto de Dios para salvarnos por gracia. Porque Él hizo ya todo. Entonces Romanos 9 tiene que ver con la elección por parte de Dios de su nación santa, pueblo escogido de Dios, y también, como acabamos de exponer, dijimos que es un pasaje relacionado con la también con los la salvación nuestra de los individuos, cada uno de nosotros. Involucra a Jacob y a Esaú, ¿verdad? En un nivel de naciones, pero también ellos tuvieron que decidir creerle a Dios, tanto Jacob como Esaú. Involucra también a Moisés y a Faraón como naciones, Egipto y la nación naciente de Israel que iba para la tierra prometida. Pero también involucra a nivel individual a Moisés. Él tuvo que elegir. ¡Wow! ¿Creo o no creo? Y Faraón también, porque a él también le predicaron la palabra. Él también vio milagros, pero él eligió endurecer el corazón. Expone muchos de aquí, mire, yo no quiero parecer duro. Muchos de aquí leen o vienen aquí y eso ya es bueno. Eso ya es bueno porque es parte de la obediencia a Dios. Es bendecible por Dios, ¿verdad? Pero muchos de aquí mantienen ese endurecimiento de corazón. Eso no debe de ser, hermanos. Hay que ser sensibles a la palabra. Que Dios me está hablando a mí. No le está hablando al de al lado. Me está hablando a mí. Y ahí está el poder de Dios para salvación y para restauración de cada una de sus vidas. Fíjense bien, ahora que entendemos esto, estamos muy avanzados. Que yo diría, perdón, y sin agraviar a otras, que muchos hermanos, porque se les traba la lengua aquí en Romanos 9. Pero no debe de ser así. Yo creo que aquí ya tenemos un poco ya entendido este tema, ¿verdad? Para que no nos engañen con falsas doctrinas de hombres. Y aquí en Romanos 9 se expone esta diferenciación de la elección de los pueblos de una forma unilateral por parte de Dios. Israel, ¿cómo la eligió Dios? Unilateralmente, arbitrariamente, ¿verdad? No pidió consejo. Él dijo, no, pues Israel va a ser mi pueblo. Y después dijo, no, ya, ahorita, ya que ya el Mesías vino, murió y resucitó y está a la diestra del Padre, ahora va a ser por medio de ¿quién? De la iglesia, un pueblo que antes no era pueblo. El foco principal, esto es, digamos, de la elección de los pueblos, pero el foco principal es, recuérdelo siempre, es esto, en Romanos 9, es la salvación por fe y no por obras de la ley. Pero hay que discernir antes qué significa la elección. Concluimos aquí, y yo lo voy a repetir varias veces para que se nos quede grabado. La elección de Dios no significa salvación de Dios. Yo creo que ya quedó claro, ¿verdad? Eso. Pero sí, Romanos 9 es la salvación por fe que nos enseña el apóstol Pablo y no por las obras de la ley. Es por gracia y no por la ley. A través de toda la epístola de los romanos, el apóstol Pablo contrasta la salvación de aquellos que persiguen la justificación por las obras de la ley, alias los judíos, versus o contra aquellos que persiguen la justificación por gracia, por medio de la fe. Es esa la dicotomía, ¿verdad? El debate del momento cuando Pablo estaba escribiendo esta carta. Que en general, como acabo de decir, es un contraste entre judíos y gentiles. Estos gentiles son recién injertados a la raíz natural, como dice, ¿no? En esa época, mis hermanos, yo sé que ahora judíos, pues en la iglesia son los menos, ¿verdad? Pero cuando la iglesia estaba naciendo, la mayoría, ¿de qué nacionalidad eran? Judíos. Entonces ellos no entendían por qué estos gentiles ahora participaban igual, a la par que ellos. De hecho, el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, ¿cuál fue el debate candente? Pues fue, ¿por qué los gentiles están a la par que nosotros? ¿Por qué no siguen las cosas de la ley? Y nosotros sí. Había una confusión grave ahí. Y era entendible, mis hermanos. Porque, acuérdense, ¿cómo hay que leer la Biblia? La primera regla es en sentido figurado. O sea, en esa época, ¿cómo era que se decían las cosas? ¿Saben que hace 100 años, como cuando leemos la Reina Valera 1960, pues hay modismos y hay idiomismos que no se dicen ahora, ¿verdad que sí? Aquí tenemos algunos hermanos un poco más mayores. Pues sí, hay modismos que ustedes conocen que nosotros o las generaciones que vienen después, pues no las conocen. Y viceversa, ¿verdad? Entonces debemos de situarnos bien en la época, mis hermanos. Porque, pues no. Era un tema candente de esa época. Por eso el énfasis de que es tanto los judíos como los gentiles que deben de recibir las promesas ahora, porque era por fe. No tiene que ver con la elección. Y eso es lo que Pablo nos está explicando aquí en el libro de Romanos. Los judíos eran muy celosos, porque ellos se decían, somos el pueblo escogido de Dios. Y era cierto, eran el pueblo escogido de Dios. Pero no olvidemos de que hubo casos de salvación individual en el Antiguo Testamento de extranjeros, de gentiles. Todos conocemos el caso de, por ejemplo, Ruth, ¿verdad? La moabita, ¿sí o no? Pues a mí me encanta cuando leo, ahí por ejemplo, cuando empezamos el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, versículo 5, ¿qué nos encontramos? Con la genealogía de Dios, con la genealogía de Jesús, Dios hombre. Ahora vemos el plan de Dios a las naciones. Ahí lo vemos, hermanos, hasta lo último de la tierra. ¿Cuál era el plan? Cuando dice Salmón engendró a Rahab. ¿Y quién era Rahab? La ramera de Jericó. Ella no era judía, ni que tenía sangre mezclada. Era una ramera judía, de Jericó, de una de las naciones de Canaán que iba a destruir el pueblo de Israel. Y de Rahab engendró al famoso y galán Booz, ¿no? Que conquistó a la, ¿qué? Moabita Ruth, ¿no? Era de Moab, una nación que varias veces en la Biblia vemos que Dios condena, ¿verdad? Después vamos a ver cómo Dios condena o por qué condena. Ya cuando ahora tenemos esta división bien hecha, ¿no? De las naciones y individuo. Ya podemos tener más discernimiento. Entonces vemos ahí que no se trata tanto individualmente si eres judío o gentil desde el Antiguo Testamento. Esta es la razón por la cual Pablo resume así el capítulo 9. El capítulo 9 Pablo lo resume al final del capítulo, versículos 30 y 32. Y dice así, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Se pregunta aquí mismo Pablo. Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué no alcanzó la justicia de Israel? ¿Por qué Israel no alcanzó justicia de Dios? A ver, ¿será porque no los amaba Dios? ¿Será porque no los había elegido desde antes de la fundación del mundo? ¿O será porque están predestinados al infierno eterno? Claro que no, sabemos que no. ¿Qué dice ahí mismo la palabra en el versículo 32? ¿Qué dice? Porque iban tras ella por querer cumplir la ley y no por fe. Ahí está. Para nosotros nos parecerá, pues es un error muy de novato, ¿no? Es un error muy burdo, dirán, ay, pues es obvio que tiene que ser por fe. Pero no se crea, ¿eh? Muchas veces podemos caer en esta religiosidad. La fe es la que permite cumplir la ley, o sea, los mandamientos de Dios, no con perfección, sino con sinceridad. Esa es la fe. No con yugo de la ley, sino con el yugo del amor. Leamos otra vez el versículo 30 y 32. Se lo voy a leer en la traducción viviente. Miren para que se quede bien claro esto, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Dice el apóstol Pablo, se pregunta. Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él, en Dios. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Y sobre aviso no hay engaño, ¿verdad, mis hermanos? Sobre aviso no hay engaño. Dice en el versículo 33, ahí mismo, Dios se los advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos. ¿Usted quiere ser parte de esos muchos, verdad que no? Una roca que los hace caer. Pero todo el que confíe en Él, en Dios, en Jesucristo, jamás será avergonzado. Miren la promesa. Luego llega la promesa. Parece que llega el mazazo, ¿vio? Al principio. Estás mal, mi hijo. Y después, luego, la promesa. El apapacho de Dios. Pero todo aquel que confíe, que ponga la fe en Jesucristo, jamás, nunca será avergonzado. Qué bonita promesa, ¿verdad? Dios claramente desea que todo Israel, incluidos los de corazón más duros, sean salvos. Al principio del capítulo 9 vemos cómo Pablo expresa por medio de la inspiración del Espíritu su deseo de sacrificarse a sí mismo en sustitución de sus incrédulos hermanos en la carne, los judíos, sus compatriotas de corazón endurecido. ¿Y qué habíamos dicho? Que esto, cuando leemos los primeros tres versículos de Romanos 9, ¿cómo sonaba? Sonaba mucho a como el Señor hablaba. Tenía el mismo aroma de amor de Cristo. Un amor que estaba dispuesto a dar su propia vida en sacrificio por sus enemigos. Porque a Pablo lo estaban persiguiendo los judíos. Lo querían matar. Y la gran pregunta del millón sería: ¿es Pablo, y ya la hicimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Es Pablo más misericordioso? ¿Es Pablo más bondadoso que el mismo Señor Jesús, quien le inspiró a escribir estas palabras? Sabemos que no. Y citamos lo que el mismo Pablo escribe en el siguiente capítulo, en capítulo 10 de Romanos, versículo 1. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas, los judíos, lleguen a ser salvos. Y termina ese capítulo 10 citando al profeta Isaías, Romanos 10, 21, sigo en la NTV, dice: pero con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Se nos figura como un padre amoroso, ¿sí o no? Extendiendo sus brazos hacia sus hijos. Pablo también cita al profeta Oseas en el contexto aquí de Romanos capítulo 9. Si vamos a Oseas capítulo 3, versículo 1, sigo en la NTV, dice: Oseas 3:1 dice: entonces el Señor me dijo: ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Qué tremendo, ¿no? Esto es tremendo, ¿verdad? ¿Verdad, mis hermanos? O hermanas, si lo ponen al revés. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. O sea, esta es la analogía, ¿verdad? El profeta ve hacerlo, ¿para qué? Para que vean cuál es mi amor por Israel. Amor a pesar de que se hayan vuelto a otros dioses. Seguir amando, extendiendo los brazos, aunque se hayan alejado en adulterio con otros dioses. Recordemos las lágrimas de nuestro Señor Jesús por una Israel apóstata. Vamos a Lucas 19:41. En Lucas 19:41 y 42 dice así la palabra de Dios, seguimos en la NTV. Al acercarse a Jerusalén, Jesús estaba acercándose a la ciudad de Jerusalén. Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: pónganse ahí. Jesús comenzó a llorar, dice. ¿Acaso que Jesús conozca quién iba a apostatar o a, no, a ser incrédulo o a quién iba a creer? ¿Eso lo aparta de sus emociones? Claro que no, ¿verdad? ¿Lo apartan de su amor? No. Él empezó a llorar diciendo: ¿cómo quisiera que tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz, el camino de la salvación? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. El mensaje del Evangelio está oculto a tus ojos. Entonces vemos aquí que el Señor sí se sigue extendiendo sus brazos, sí sigue buscando que los que estaban perdidos busquen, lo busquen. ¿Pero qué? Entonces, ¿cuál es? ¿De quién es la culpa? De que, no, que sigan en esa rebeldía. De la incredulidad de Israel. No es porque Dios no los ama. No es porque no quiera que su nación escogida sea salva como nación, ¿verdad? Cuando dice acá Jesús que es demasiado tarde y la paz o el evangelio, ¿verdad?, el mensaje de salvación está oculto a sus ojos, ¿es por qué? Por el endurecimiento de sus corazones. Y este endurecimiento, como toda callosidad, ¿cuántos tenemos callosidades en la planta de los pies? Por caminar, ¿verdad?, o por correr o por andar, se forma una callosidad, una dureza en la piel. Pero eso no se produce de la noche a la mañana. No es algo que rápido se produzca. Toma su tiempo. Lleva un periodo un poco largo, vamos a decirlo así. Israel era la nación escogida para esta labor honrosa, según el versículo 4 que vimos, ¿verdad? Fueron ellos encomendados con la mismísima palabra de Dios. Los pactos, el culto, dice ahí el versículo 4, ¿verdad? Las promesas del Mesías y su plan de redención al mundo. Israel, ellos fueron los elegidos y llamados a cumplir estos nobles propósitos como nación. Pero entonces, ¿por qué Israel rechazó a su Mesías? ¿Por qué? ¿Por qué se opuso a sus palabras? Por no creerle a Dios. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿En qué condiciones estaba el liderazgo de Israel cuando llegó el Mesías? A lo suyo vino y a los suyos que no le recibieron. Completo endurecimiento de corazón. Cada milagro hecho por Jesús seguía una junta para asesinarle. Cada milagro, demostración de su amor, de su deidad, de su plan cumpliéndose en Jesús, que le seguía por parte de los supuestamente eruditos, estudiosos de la ley, de la palabra de Dios, una reunión para asesinar a Jesús. Entonces, ¿ha fallado Dios? Y en el siguiente versículo 6, ahí en Romanos 9, dice, el mismo Pablo lo contesta: no, Dios es capaz, mis hermanos, de llevar a cabo sus planes y propósitos a pesar de la incredulidad de Israel. Romanos 11:11. Romanos 11:11 dice, voy a leerlo en la palabra de Dios para todos. Romanos 11:11, entonces yo pregunto, ¿cayó Israel para destruirse? De ninguna manera. Pero el error que cometieron trajo la salvación a los que no son judíos, para que los judíos sientan celos. El error de Israel ha traído muchas bendiciones a todo el mundo. El fracaso de su misión sirvió para traer muchas bendiciones a los que no son judíos. Y con toda seguridad habrá aún más bendiciones cuando cumplan la misión que Dios le dio. Dios siempre en control. A Dios nada le sorprende. Nada puede agarrarlo desprevenido. Él ya sabe cuál es el futuro desde el principio. Volviendo a Romanos capítulo 9, fíjense bien que desde el versículo 9, Romanos 9, 9 al 13, Pablo narra la historia del nacimiento de la nación de Israel. El contexto nos dice por qué lo narra, para mostrar la elección de Dios. ¿Sí me entiende? La elección de Dios. Esta es la manera que Dios soberanamente eligió a Israel y armó el plan de salvación, eligiendo a Abraham, a Isaac y a Jacob, los patriarcas. Ellos son la raíz de la nación de Israel, por la cual darían un ¿qué? Un servicio, versículo 4, recuerden, honorable, un servicio honorable, porque estamos sirviendo a Dios. Y primordialmente sabemos que por la simiente de estos patriarcas y del pueblo de Israel vendría la promesa del Mesías, o sea, la ejecución del plan, la gracia de Dios. Y la elección de Israel no tiene que ver con la salvación, ¿queda claro? Tiene que ver con el servicio. No es con la salvación, sino Dios elige a Israel para que les sirvan. Isaías 45:4. Vamos todos a Isaías 45:4, Reina Valera. Isaías 45:4 dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. En este versículo vemos los términos intercambiables: Jacob igual Israel, ¿sí lo ven? Y siervo, ¿qué es un siervo? El que da un servicio, ¿verdad? Igual ¿a qué? A escogido, a elegido, elección de Dios. ¿Sí lo entienden? ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de la fe y la obediencia? Como vimos varios pasajes en donde el autor elige indistintamente, una vez fe y otra vez obediencia. ¿Sí lo recuerdan los que estuvieron? Bueno, es lo mismo aquí. Elige Jacob e Israel, es lo mismo. Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel, y de ahí, de sus 12 hijos, parten las 12 tribus de Israel. Y siervo es el que da un servicio, y es aquí igual a escogido. Asimismo, nosotros, el otro pueblo de Dios, la iglesia, los que decimos ser parte de la iglesia, los cristianos, fuimos elegidos porque estamos, ¿para qué? En Cristo ahora, ¿no? ¿Para qué? Dígalo, para servir. Ahí está. Como siempre dice ahí, ¿no? El que no sirve, pues no sirve. Estamos aquí para servir. Llamado de honra, gran comisión, ser testigo ante las naciones, hacer discípulos del Señor. Y fíjense de vuelta, Efesios 1, 3 y 4. Ahora vamos a leer este pasaje, a ver cómo, ahora ya cómo le entra en la cabeza. Va a ver que es muy diferente como estaba antes. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo, ¿no? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ahora, ¿cómo lo sabemos interpretar esto? ¿Verdad que cambia? La elección como nación, la iglesia, ¿verdad? Y la misión de servicio de la iglesia y la salvación es que individual, por fe. ¿Ya ven? Recordemos al principio del pasaje. Primera de Pedro 2:15. Primera de Pedro 2:15. Al principio buscamos, ¿no? De los que buscan la voluntad de Dios, de los que anhelan agradar a Dios, son los que Dios le va a mostrar la doctrina de Dios. Y miren cómo dice 1 Pedro 2:15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿qué es hacer bien? Ser santos, la santificación, ¿no? Como dice, santos y sin manchas en Efesios 1, ¿verdad? Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Seamos testigos ante el mundo. Es un servicio que damos. Fuimos elegidos para este servicio, está diciendo. No que fuimos escogidos, que fuimos salvados. La salvación es por fe. Siempre que veamos la palabra elegidos y escogidos, yo antes tenía ese sesgo. Elegidos, escogidos son los salvados. Ya sabemos, debemos de hacer esta pregunta. ¿Elegidos o escogidos para hacer qué? ¿Sí me entiende? Hay un propósito. El Señor no es que nos elige, a ver qué le hacen, a ver qué sale de esta ensalada, a ver qué sale. Ahí los mezclo y fierro con fierro ahí se van afilando, ¿no? ¿No? No se trata de eso. Se trata que hay un plan antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y que fueron escogidos, tanto la iglesia como Israel, para el servicio al Señor, para proclamar su palabra, su plan de gracia, de redención al mundo. Y que cada uno debemos de dar una respuesta responsable a ese plan. Cada uno de nosotros, por fe. Dios nos escogió para este servicio, los que participamos en la iglesia, de honra para poder en Cristo a las naciones exponer este plan de gracia. Romanos 9, 9 al 12, lo voy a leer para que lo vayamos entendiendo. Porque la palabra de la promesa es, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. O sea, ahí va la promesa, ¿verdad? Abraham y Sara, ahora Isaac y Rebeca, ¿no? Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, pero para el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Y aquí está la confirmación, mis hermanos. Está bien claro. La elección tiene que ver con el servicio. Al parecer, ese es el orden de Dios. ¿Vieron cómo el mayor servirá al menor? Ese es el orden de Dios en todo sentido de la palabra. En la Biblia siempre el mayor sirve al menor. Es el ejemplo, ¿no? Se le dijo, el mayor servirá al menor en relación de Esaú con Jacob, ¿verdad? Servir. Uno elegido para servir, otro elegido para ser servido. No fue elegido para ser salvado y otro condenado. Yo veo la Biblia y digo, pues muy probable. Yo no soy Dios, ¿verdad? Pero veo la Biblia y digo, pues Saúl, ahí lo voy a ver. ¿Verdad? ¿Verdad que se reconcilió con Jacob? Vivió una vida de bien. Israel, como nación, siempre fue la elegida de Dios. Romanos 11, 26 al 29. Romanos 11, 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Vieron cómo empieza a cuadrar todo? ¿Se entiende ahora este pasaje tan difícil de masticar? Este pasaje habla del futuro de Israel, donde siguen siendo, ¿qué? Elegidos de Dios, porque irrevocables son el llamamiento de Dios. No se vence. Aún en medio de su incredulidad, de su corazón endurecido, Israel sigue siendo pueblo escogido por Dios. Y Dios no se arrepiente, no recula. Ay, no, ya la regué aquí, voy a hacerlo así. No, tiene un plan que a pesar de nuestra incredulidad, Él la lleva a cabo. ¿Cómo lo hace? No sé. ¿Cómo sabe el futuro antes de que pase? Yo sé que es el creador del tiempo, pero las vicisitudes, los detalles, ¿cómo lo hace? Yo no sé. ¿Y quién lo sabe? Pues no, nadie lo sabemos. Pero lo hace, ¿verdad? Porque es Dios. Y en este futuro esperanzador de Israel cumplirá todos. Israel, ahí sí, va a cumplir todos los servicios al Señor, como dice el versículo 4 de Romanos 9. Ahí sí, Israel va a ser un buen, fiel servidor de Dios, refiriéndose al milenio de Cristo, ¿verdad? Pero ahora, por haber rechazado a su Mesías, por su incredulidad, por la falta de fe en Cristo, están cortados, desgajados. Miremos con detenimiento el versículo 8 aquí. En cuanto al Evangelio, dice en Romanos 11, 28, en cuanto al Evangelio, dice, o sea, en cuanto a la salvación por haber rechazado al Mesías, a Cristo, la promesa de Dios para redención. ¿Son qué? Enemigos. Enemigos de la cruz, perdidos, cortados, pero, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, por el pacto abrámico, por los patriarcas. Sí se desmenuza fácil, ¿verdad ahora? Por eso la elección permanece, es perpetua. A Jacob amé. Dios es fiel y sus pactos permanecen. Resumiendo el versículo 28, los judíos que rechazan a su Mesías, que no son salvos, aún siguen siendo parte del pueblo escogido de Israel. Volvemos a Romanos 9. Téngame paciencia, como la ha tenido en esta serie. Es difícil. Este Romanos 9, yo realmente lo busqué por aquí, por allá, sacando doctrinas filosóficas de hombres, no encontré ninguna explicación. Por eso yo le decía a la hermana aquí, de que cuánto me costó esto. Me costó mucha oración, mucho esfuerzo, realmente porque no hay alguien que me pueda apoyar. Si no, lo único importante es la Biblia. Así que gracias por su paciencia. Dios claramente decía que todos los israelitas, que se salven, ¿no? Porque ahí en Romanos 9, 33, ¿qué dijimos? Pero todo el que confía en Cristo jamás va a ser avergonzado. Eso es individual. Pero Israel, en forma grupal, como pueblo, nación escogida por Dios, va a haber una salvación de Israel. Van a ser la nación santa que va a dar un servicio hermoso al Señor en el milenio. Fíjense, aquí estamos, es que se me fue, no sé por qué. Vamos ahora a Romanos 9:13. Dice ahí algo que no se predica mucho. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¡Aquí está! Dios eligió antes de la fundación del tiempo a Jacob y a Esaú lo aborreció y lo desechó. Él va derechito y caminito al infierno. ¿Verdad que no? Este tipo de personas que así habla, les que encanta citar el Salmo 7. El Salmo 7, ahí no lo busqué, dice: Dios es justo, ¿no? Y Dios está airado contra el impío todos los días. Les encanta citar eso. No tiene nada que ver con la salvación, mis hermanos. No es que Dios eligió a Esaú y a sus descendientes para la condenación eterna. Aquí es elección para llevar a cabo las promesas, brindar un servicio. Aquí los conceptos amar y aborrecer nada tienen que ver. Escúcheme bien, nada tienen que ver con lo que comúnmente entendemos en nuestro idioma, el español, nosotros, y en cualquier otro idioma, como se entiende amar y aborrecer. Y les voy a explicar bíblicamente. Por ejemplo, en el griego nos aclara un poco el panorama. La palabra griega aquí de amar, agapao, no es agape, es otra. Es un poco diferente, ¿no? Agapao. Es el, creo que este es el 25 y agape es 26. Es amar en un sentido social. Ahí va, ahí está la idea, ¿verdad? Esta palabra de amar a Jacob amé. Es un amor en un sentido social, moral. Y aborrecí a Esaú. ¿Qué significa? Odié, no. Es la palabra griega miseo. Miseo significa detestar también, pero también dice ahí que significa la definición amar menos. Ahí está, ¿verdad? Amar menos. Ya con esta ayudita vamos a ir al pasaje donde el Señor mismo, el Señor Jesús, menciona estas dos palabras en el mismo sentido. Vamos a Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Y con esta idea de este pasaje yo creo que quede bien asentado y terminamos. Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí, el Señor Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí la palabra, ¿no? Aparece aborrecer, que es la misma que dice a Esaú aborrecí, ahí en Romanos 9. No sea como aquel hermano, ¿no? Que traía problemas en la casa, ¿verdad? Traía problemas en la casa y escucha este pasaje de Lucas 14 y ora al Señor. Señor, gracias por darme la salida. Ya me voy. Ya no aguanto. No sea como ese hermano, ¿verdad? Fíjense, los idiomas modernos como el español, el inglés, no se utilizan estas palabras como lo hacían aquí en la antigüedad. Se llaman hebraísmos, ¿verdad? Jesús utiliza este hebraísmo que significa, como vivimos, amar menos. No significa que tengo que odiar a mi madre, odiar a mi esposa, odiar a mis hijos y a mis hermanos. No, claro que no. Sino darle a Dios el primer lugar, la preeminencia, la preferencia por sobre todas las cosas. El primero y grande mandamiento. Tiene que ver otra vez con qué, con la elección del hombre aquí, ¿verdad? ¿Elección de quién? Mía, cada uno diga mía. Decido elegir a Jesús por cualquier ser humano, incluso a los que más amo. A mi madre, a mi padre, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos. Es el mismo contexto que Romanos 9:13, a Esaú aborrecí. A Jacob amé, significa Jacob lo elegí, lo di preeminencia, preferencia por sobre el mayor Esaú para llevar a cabo un servicio de honra. Servirme a mí, el único Dios vivo, al Todopoderoso. A Esaú aborrecí, significa no lo elegí. No es una elección para salvación. Esta es la manera de interpretar este pasaje y lo soportamos con las palabras mismas del Señor. Pero hay más, mis hermanos. Génesis 29, 30. Lo voy a dejar bien soportado para la siguiente. Génesis 29, 30, dice, y se llegó a también, o sea, Jacob a Raquel, ¿no? Y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Miren, mismo sentido, ya lo ven, ¿verdad? De hecho, en la Reina Valera 1909 está traducido la palabra menospreciada, Lea era menospreciada, como aborrecida. Aquí se ve más claro, amar más. Y luego, o sea, ¿amaba más a quién? Le daba prioridad o preferencia a Raquel por sobre Lea. Y luego, Aclara en el 31 el versículo, Lea era menospreciada, aborrecida, amada menos. No es que veía a Lea y la ofendía. Y le dice, no, tú vete de aquí, vete a dormir allá con las gallinas. No, no, no significa eso. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob con Lea, verdad? Utiliza la misma palabra del hebreo. Utiliza Raquel, la más amada, y Lea, la menos amada. Nos expresa una preferencia de Jacob sobre Raquel, pero no significa que odiaba a Lea y la agredía o le hacía la vida imposible a Lea. Qué curioso, ¿verdad? Que el ejemplo de las esposas de Jacob sirviera para explicar el caso de Jacob y Esaú, ¿verdad? Pero como aquí en Génesis 29 utiliza la misma palabra del hebreo que Romanos 9:13. Sí, la misma palabra en el hebreo. Y alguno estará pensando, Romanos escribió en el griego koiné, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Romanos 9, Pablo estaba citando un pasaje del Antiguo Testamento en hebreo. Claro, lo escribe en griego koiné, pero lo está citando ese pasaje del hebreo. Y el pasaje que cita es al profeta Malaquías. Y Malaquías dice así, Malaquías 1:1. En este pasaje se califican las palabras amor y aborrecer. Se explica qué quiere decir el Señor por amor y por aborrecer. Tenemos que tener claro eso. Dice así la palabra de Dios en Malaquías 1:1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Para quién es la carga que tiene el Señor? Israel. ¿Este Israel es quién es? ¿Es la persona de Jacob? No, es la nación de Israel. ¿Sí se entiende, verdad? Este libro de Malaquías es el último del Antiguo Testamento. Estamos hablando aquí que han pasado de la vida de Jacob 1800 y tantos de años. ¿Verdad que es mucho tiempo? Que seguro está hablando de la nación de Israel y no de Jacob como persona individual. Ahora, el Señor dirige ese mensaje a la nación de Israel, no a un individuo. Versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Aquí está la comparación. El contexto sigue siendo el corporativo, las naciones. Yo te he amado, te he escogido, te di preferencia sobre todas las naciones para que seas mi nación santa. Y aquí el ejemplo donde se basa Romanos 9:13. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, dice el profeta Malaquías. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Esto es lo que pasó. ¿A quién? ¿Al hermano de Jacob? No, a la nación de Jacob. De hecho, fíjense bien, ¿cómo le llaman a los descendientes de Esaú? Edom. Y en el versículo 4, ¿cómo les llama? Miren, cuando Edom dijere, dice, no, ya no dice Esaú. Cuando Edom dijere, nos hemos emprovecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Amén. Por más que quieran volver por sus propias fuerzas a reedificar esa nación, yo la destruiré. ¿Acaso se ensañó el Señor con Edom, con los descendientes de el pobre Esaú? ¿Acaso se ensañó? Cuidado, cuidado con interpretaciones que no son. ¿Esta indignación será algo personal que trae una agenda personal de Dios contra la nación de Edom? ¡Claro que no! Es que es el ejemplo que usa el Señor, porque la comparación de este pueblo sale de Esaú con el hermano Jacob, el patriarca de Israel. A lo largo del Antiguo Testamento, y con esto sí terminamos, se puede constatar que todos los demás pueblos que salen en el Antiguo Testamento, todos, Asiria, Babilonia, Medo, los persas, los griegos, los egipcios, todos, todos recibirán la misma condenación. Sus pueblos no durarán para siempre. El panorama general es el que al profeta Daniel se le dijo ahí en el capítulo 2, que decía, ¿se acuerdan en la profecía de Nabucodonosor? Dice, ahí está la cabeza de oro, los brazos y el torso ¿de qué? De plata, que era la cabeza eres tú, Nabucodonosor, Babilonia, después Medo Persa, la cadera ¿de quién era? Grecia, ¿verdad? De bronce o de cobre, y después los pies de hierro, las piernas, pero los pies eran de hierro y de barro. ¿Sí recuerda de ese Daniel capítulo 2? Bueno, y dice así: las piernas eran de hierro y los pies eran de una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba a Nabucodonosor, una roca de una montaña fue cortada, pero no con manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. Vamos a resumir. ¿Qué significa esto? Los últimos tiempos, los pies de hierro mezclados con barro cocido significan que todavía iban a tener la fuerza del hierro del último imperio que dominó, pero y tenían barro mezclado, o sea, iban a tener alianzas, dice la palabra. Alianzas como las que vemos ahora, ¿verdad? Como la OTAN, la ONU, pero muy débiles, que andaban traicionándose, como ahora estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Una mano que no es cortada con la mano de Dios, ¿verdad? ¿Quién es? La roca, Jesucristo. ¿Iba a golpear a dónde? ¿A la cabeza? No, a esos pies, en los últimos tiempos, en los tiempos que vivimos ahora nosotros. Los iba a golpear y a arrasar. Y dice la palabra aquí en Daniel 2 que el viento se iba a llevar todo lo que quedara de esa estatua, o sea, de los imperios y de la historia de la humanidad. Por eso ahora se están peleando, ¿verdad? Ahí en Ucrania. Ay, que queremos más terreno, que me amenazas con tus misiles, ¿sí o no? Eso, todo eso, ¿Dios qué va a hacer? La va a golpear con Jesucristo y todas van a caer. Y el viento se las va a llevar y nada quedará de ellas, dice la palabra. Solo que va a quedar, esa piedra se va a hacer una montaña gigante y va a cubrir toda la tierra, dice. Por eso mejor apeguémonos al Señor, ¿verdad? El bando ganador, vamos a decirlo así, ¿verdad? Nos conviene. Ahora, esa es por qué Dios hace esa comparación, porque estaba comparando el pueblo de Israel, bueno, estaba comparando a Jacob con Esaú y salió la comparación por extrapolación de Israel con Edom, pero no es que se ensañe contra Edom, sino que está profetizando como le dijo al profeta Daniel, todos los pueblos serán destruidos y el viento se los llevará y nunca van a volver a ser. Todas las naciones, lo máximo que vemos, ay, Estados Unidos y no sé qué, qué bueno, y las armas, y qué poder, y qué tecnología. Todo eso Dios se lo va a cargar, no se lo va a cargar el payaso, se lo va a cargar Jesucristo. ¡Fua! ¡Afuera! Y va a quedar nomás el imperio de poder, de amor y de justicia de nuestro Señor Jesús. Mi exhortación final es esa. ¿A qué, por así llamarlo, imperio usted quiere participar, ser pueblo de? ¿En dónde quiere usted poner su confianza? ¿A lo del mundo que Dios ya profetizó que el viento se lo va a llevar y no va a quedar nada de ellos, ni el recuerdo? ¿O a la palabra que permanece para siempre, nuestro Señor Jesucristo? ¿A dónde nos vamos a aferrar? ¿A dónde mi familia, yo y mi familia, vamos a creer? ¿En Jesucristo o en las cosas que nos muestra este mundo? Meditémoslos en el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú nos permites, por medio de tu palabra, que corta todo pensamiento, todo egoísmo, todo razonamiento humano, Padre, y nos lleva a la verdad, a tu verdad, a la única que hay, Señor, para poder ahora sí ser miembros de este pueblo, nación santa, pueblo escogido por Dios, que es tu iglesia, tu cuerpo. Y ser parte de eso es un privilegio, Señor. Y te agradecemos, Señor, que podamos ser parte de eso. No es cualquier cosa, sino es el único pueblo que permanecerá para siempre. Y aquí estamos, Señor. Perdónanos en nuestra incredulidad por no darle la importancia. Porque en la eternidad tú nos prometes permanecer firmes a ti, Señor. Contigo, Señor, por fe. Y en la eternidad ya la fe no la necesitaremos, porque te veremos cara a cara, Padre. Y eso es lo que buscamos. Y mientras tanto, Señor, te brindamos un servicio en santidad, como tú lo buscas, de tu pueblo. Individualmente, Señor, ya hemos creído. Si alguien aquí presente, Señor, todavía no cree en ti, Padre, llévalos con lazos de amor, con tu palabra de verdad, a tu presencia, a tu reconciliación, Padre. Eso buscamos, Señor, y oramos para que nos unas en ti en este servicio tan honroso hacia ti, el único Dios todopoderoso y bondadoso que eres. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.